Bueno, vamos a ponernos a caldo, vamos a ponernos verdes, vamos a auto, digamos, inculparnos en estas faltas que cometemos a veces al cruzar las calles, al cruzar los pasos de peatones. A veces cruzamos mal o estamos esperando mal estas esperas. Y de hecho hay fotografías que lo pueden ilustrar. Hay una foto que precisamente vemos demasiado a menudo. En fin, vamos a hablar de todo eso que se refiere a los peatones. Hoy con nuestro invitado de todos los miércoles, Rafa. Pues así es, Maribel. Has hecho una introducción ideal y, bueno, pues de acorde al tema efectivamente que vamos a tratar hoy, que es el tema de los peatones. ¿Cumplimos las normas los peatones? ¿Somos los culpables los peatones de muchas de las cosas que nos ocurren? Es una pregunta con un arma de doble filo, ¿no? Porque si un peatón está esperando para cruzar y un coche no se para, ¿quién es el culpable? ¿El que no se para o el peatón por poner el pie? Son preguntas que le vamos a hacer a nuestro profesor de educación vial, que ya tenemos aquí, y técnico en seguridad vial, Pepe López. Buenos días y bienvenido una semana más. Hola, buenos días. Hoy un tema preocupante porque han salido noticias en los últimos días de muchos fallecimientos en pasos de peatones y en las ciudades, ¿no? En relación a nosotros, a los peatones, que también somos muchos conductores. ¿Cumplimos las normas de seguridad vial los peatones? Vamos a ver, nos tenemos que hacer muchas preguntas, ¿no? A nosotros mismos. Resulta que si tengo que contestarte a la pregunta sí, pues te diría que no cumplimos. Después tenemos que ir matizando y ver cuál es el comportamiento de las personas dentro de ciudad, sobre todo, que es donde más se circula a pie y efectivamente es donde más cruzamos la calzada, ¿no? En este sentido, que es el peligro que podemos correr. Tanto sí, si lo hacemos con un paso peatones como fuera del paso peatones, ¿no? Además, ahora pues también te comentaré que el otro día pues hice un trabajo de campo con unos alumnos y una de ese trabajo pues iba relacionado pues a ver el comportamiento de los peatones en una cierta calle de Santa Eulalia, ¿no? Y entonces, bueno, ya te diré también qué datos se obtuvieron para que veamos cuál es la realidad. Muchas de los accidentes o improperios que hacemos, ¿no? O que lanzamos los peatones hacia los conductores son culpa nuestra. Es decir, nosotros cruzamos los semáforos en rojo. Muchas veces pasamos por sitios que no se debe pasar. Muchas veces miramos a los conductores cuando no tenemos absolutamente ninguna razón y nos quejamos de que nos ocurren cosas. Pero también hemos ilustrado y vamos a ilustrar una fotografía en el Facebook mientras dura esta entrevista de algo que, pues bueno, sucede muy a menudo y no debería suceder. Hablamos de las mamás con el carrito que ponen por delante de ellas en el paso de peatones. Me explico, es decir, termina la acera, empieza la calzada y ahí está el carrito del bebé esperando a que el coche se pare. Si en ese momento hay un despiste de un conductor, se lleva por delante al carrito, a la mamá y a los que estén al lado. Es decir, que es una imprudencia temeraria muchas veces de nosotros y de esas mamás que llevan el carrito. Deberíamos de aconsejarles desde aquí que eso no se debe hacer porque se ve muy a menudo y diariamente. Y luego demuestra el conductor que el carrito estaba ahí. Sí, bueno, independientemente que después ya se verá quién es el que tiene más responsabilidad, tenemos que decir que culpable cuando ocurre un accidente lo somos todos, ¿no? Y claramente habrá uno más que otro, incluso habrá uno que correrá con los posibles gastos económicos que pueda haber, incluso también hasta con las sanciones penales que pueda haber, ¿no? Pero al final culpables somos todos, ¿no? Todos tenemos esa parte de poder evitar un accidente y ahí sí que entramos. Lo que yo me incidiría un poco más, tú ten en cuenta que todas aquellas personas que somos peatones, también la mayoría, también somos conductores. Y entonces, si nos damos cuenta cuando somos conductores del peligro que pueden correr los peatones, o sobre todo conduciendo un coche, en qué momento puedo yo dominar una situación o no, y muchas de las veces uno dice, bueno, mira ese peatón, pues está ahí en medio, ha cruzado sin mirar. O sea, yo me doy cuenta de que estamos corriendo un peligro por culpa de ese peatón que a lo mejor no ha cumplido, ¿no? Pero ese mismo conductor que ha visto esta situación, pues cuando es peatón tendría que conocerla y saber que eso puede ocurrir. No, pues además vuelve a hacer lo mismo. O sea, hacemos las mismas infracciones. porque además he dicho antes que somos todos conductores y somos todos peatones. Una y otra vez, y además iguales. Son siempre las mismas, porque normalmente vamos a los mismos sitios y generalmente hacemos las mismas cosas de manera habitual, ¿no? Cuando somos Pero peatones... ¿Pero qué nos pasa cuando nos convertimos en peatones? ¿Vivimos tan rápido como para no pararnos 30 segundos, 20 segundos de nuestra vida a cumplir una norma y pasar cuando está el semáforo en verde o cuando ha pasado el peligro? Bueno, aunque tengamos esa ansiedad, ¿no? De que y pensemos que sí, que hay que ir muy rápido, hay que cruzar rápido, hay que ir a trabajar rápido, hay que ir a otro sitio rápido, eso solamente está en nuestra mente, ¿no? Podemos ir pues, de una forma normal y no pasa absolutamente nada, ¿no? Llegaremos igual a la hora si queremos, o sea, simplemente hay que planificar, ¿no? El recorrido que hagamos tanto en coche como andando. Una planificación, saber la distancia que tenemos que recorrer, saber el tiempo que tenemos que utilizar, saber los recorridos más seguros que hay, pasar por ellos, en fin, todo es... Lo que no puede ser que tú le preguntes a un ciudadano que vive en una cierta calle, a ver, ¿sabe usted cuántas señales hay en su calle? ¿O sabe cuál es el paso peatón más seguro? Ah, pues no lo sé. O sea, eso es lo que suele pasar. Y eso, claro. Y eso es lo que falla, ¿no? Y otra de las cosas de absoluta actualidad es el teléfono móvil. Es decir, vamos por la calle, vamos hablando por teléfono y vamos pensando en las musarañas, hablando claro. Llevamos un despiste tremendo porque no estamos a lo que estamos, ni en la calzada, ni al vehículo, ni a la gente que nos rodea. Vamos a lo nuestro, a nuestra cita, a nuestro problema, a nuestra discusión, ¿no? Sufrimos los mismos despistes andando que conduciendo. O sea, somos las mismas personas. Quiere decir que claro. Uno que tiene una forma de actuar, pues sea lo que haga, andando o conduciendo, lo hace dentro pues, o fuera pues, un vehículo. Hace lo mismo. Aquí lo que nos falta es que realmente no hemos aprendido, porque esto se tiene que aprender también, ¿no? No hemos aprendido a detectar los peligros. O sea, si yo veo un agujero en la calzada, y que pienso que es muy grande y que me puedo caer y hacerme daño, si yo lo veo con mucha claridad, evitaré caerme. Claro, ¿qué ocurre con los riesgos, los peligros que hay, como el que tú has dicho antes, de esa mamá que introduce el cochecito del bebé dentro de la calzada antes que incluso ella? Porque esa madre no ve el peligro, es que no lo ve. Como no lo ve, no reacciona, no pone, digamos, un remedio, ¿no?, a esa situación, que sería, pues, pensar, bueno, puede venir un despistado, el coche está dentro de la calzada, yo tendría que estar esperando fuera, e incluso no solamente en un paso de peatones, a veces salen entre coches y primero saca el cochecito antes que ella. Aquí hay un ejemplo también de mucha peligrosidad, que es el paso elevado de donde está la Policía Nacional, la Comisaría de Policía. Hay muchos peatones que cruzan la avenida sin pasar por el paso elevado. Es decir, salen de las matorrales estos, que cualquier día vamos a ver la noticia en el diario. Porque te salen de los matorrales a cualquier hora, ¿eh? A cualquier hora del día siempre hay alguno que te sale de ahí. Hay que ser, con todos mis respetos hacia la ciudadanía de Ibiza, hay que ser muy tonto para intentar cruzar a tu aire esa avenida. Ya, pero, te la juegas, Rafa, ¿eh? No te la juegas. Pero ya, yo no es cuestión tampoco de que sea uno más tonto o no, ¿no? Porque... claro, no podemos pensar que todo aquel que tiene un accidente es que es tonto. No, no es así. Por eso he dicho, he puesto por delante con todo mi respeto. Somos, ¿vale?, personas normales, todos claro. Somos iguales. Aquí no hay que separar a nadie. Todo el mundo es más o menos igual, ¿no? Y tiene las mismas capacidades de detectar y de poder hacer las cosas bien. Lo que pasa es que no hemos llegado pues, a ese entendimiento, ¿no? Entender para qué sirven las normas, ¿no? Las normas sirven para que si las cumplimos, pues correremos menos peligro. Hay que evitar el riesgo. ¿Se nos puede denunciar ya a los peatones? No solamente se nos puede denunciar, es que eso no es solamente algo nuevo de ahora. Siempre, siempre que se comete una infracción, ten en cuenta que si yo me paso un semáforo en rojo de peatones, sí, ¿se me puede denunciar? ¿Eh? ¿Sí? A ver, en tráfico está todo regulado. Uh-huh. Las normas de tráfico están ahí y todo lo que sea actuar en contra de las normas es sancionable. O sea, no hay una sola infracción que podemos cometer que no conlleve su sanción. Lo que pasa es que ha habido, pues hasta ahora, un poco de dejadez, digamos, en el tema. Se ha incidido más en las infracciones que cometía el conductor de un vehículo que no el peatón. Pero claro, esto puede llegar en algunos sitios, ya ha llegado, ¿no? De que se ha dicho basta. Mira, el ejemplo que te he puesto antes, ese estudio que hice el otro día de los peatones, lo hice el estudio con los alumnos. El estudio ya lo tengo yo hecho, es más que suficiente y sé lo que ocurre en todos los lugares del municipio mío, ¿no? Claro, dio un resultado que los mismos alumnos se quedaron un poco asombrados porque ellos que circulan todos los días por el pueblo ni siquiera se habían dado cuenta de lo que le he enseñado a observar, ¿no? Pues claro, hay que aprender a observar. Y ¿qué conclusión sacamos? Lo mal que lo hacemos los peatones. O sea, es que de cada 10 peatones, 9 lo hacían mal. Claro, las infracciones más comunes, como tú dices, cruzar el semáforo en rojo, también circular por dentro de la calzada dando la espalda por el carril, que le damos la espalda al carril, al coche que viene circulando, hablando por teléfono móvil, cruzando en diagonal las calles, cruzando fuera de paso. O sea, esas son las infracciones más comunes que cometemos los peatones, ¿no? Irrumpir en la calzada sin detenernos a ver si viene o no viene algún vehículo para darle tiempo, ¿no? Damos por hecho el peatón, da por hecho que el conductor se va a parar, lo da por hecho. ¿Y después qué puede ocurrir? Pues puede ocurrir esa chulería de salir al paso de peatones antes de que se pare el vehículo. Es que confiemos. Bueno, yo salgo y como ha visto se va a parar. Pero hay un principio. No sabemos si nos ha visto. Hay un principio no. fundamental del tráfico, que es no solamente ser uno responsable, sino que pretendemos que los demás también lo sean, que los demás cumplan. Pero nos olvidamos de que no hay que ser cumplidor al 100% de ese principio fundamental, sino que tenemos que dejar siempre una posibilidad al error, ¿no? El error siempre puede ocurrir. Por lo tanto, yo pienso que el coche se va a parar. Yo creo y lo pienso. Pero como no estoy seguro, tendré que esperar a ver si lo hace. Pero fíjate, ese Pepe, que en las grandes ciudades, o menos grandes, hablamos de la península, en las calles grandes comerciales, Madrid, Barcelona, Sevilla, Burgos, Zaragoza, todo el mundo respeta. A nadie se le ocurriría en ese momento. Correcto, todo el mundo lo respeta. Pero cuidado, en una misma ciudad como Madrid, nos vamos a un barrio, ahí la cosa cambia. Claro, ¿sabes por qué? Ahí cambia la cosa. Te lo he dicho antes, la percepción de riesgo. O sea, en la Gran Vía de Madrid... ¿A quién se le va a ocurrir cruzar la Gran Vía de lado a lado cuando están los semáforos para los coches abiertos, con 8 carriles de 4 para arriba, 4 para abajo? ¿A quién se le va a ocurrir cruzar la Gran Vía? Sí, o a cualquier calle de estas grandes de los lugares más céntricos. Pero en cambio, esa calle pequeña, esa que confiamos, esa que conocemos, esa que es la nuestra, ¿no? Nuestro barrio, que pensamos que, bueno, que aparentemente no suele ocurrir nada. Pero el semáforo es el mismo. Pues sí, pero ahí es donde bajamos la guardia. Ahí la percepción de riesgo es nula, es cero. Uh-huh. Y si hay percepción de riesgo cero, pues nos podemos encontrar el problema, que es donde nos lo encontramos. Por lo tanto, el problema es absolutamente nuestro. Es psicológico, el problema es psicológico. No es cuestión de la norma. A ver, ¿qué persona sabe o qué persona no sabe que cruzar un semáforo en rojo es una infracción y que es peligroso? Si todo el mundo, hasta los niños pequeños, lo saben. Uh-huh. Otra cosa es que tú creas que es peligroso para ti en ese momento. Claro, la percepción de riesgo es lo que falla en la gente, ¿no? Uh-huh. Y pues he dicho que a veces actuamos de una forma cuando somos conductores y la misma persona al ser peatón actúa de otra, sobre todo de forma contraria a lo que tendría que hacer. Por lo tanto, es un problema de concienciación, es decir, debemos de concienciarnos de que tanto dentro de un vehículo como fuera de él las normas están para cumplirlas y hay que ser cívicos con nosotros mismos. Y una no manera de decirlo sería: lo que no quieras para ti, no lo ofrezcas a nadie, o no ofrezcas a nadie lo que no quieres no para es ti. Tanto, ¿no? La aplicación de las normas, que claro que es un principio también básico, ¿no? El aprender las normas, pero después de aprendizaje de las normas requiere, la aplicación de la psicología. Ahí ahora, pues es como si fuese una asignatura, ¿no? Dentro de lo que es la preparación de un conductor, que es aplicar la psicología a la conducción. Y eso es lo que estamos tratando. Estoy tratando yo incluso con los niños pequeños, pues que tienen que, bueno, darse cuenta, sobre todo percibir bien el riesgo, comprender, ¿no? El porqué de una norma. Y una vez que uno lo asimila y se da cuenta y lo detecta, pues entonces ya la preparación ya la tiene. Entonces simplemente él es empezar a acostumbrarse a ese ritmo de vida, de actuar. Y bueno, y eso le llevará a que vaya más o menos seguro. Da para mucho ese tema. Tenemos que terminar ya. Si quieres, la semana que viene hacemos la segunda parte de los peatones, ¿vale? Pero en 30 segundos, porque ya nos quedamos sin tiempo, un último consejo para los que somos conductores y a la vez peatones. ¿Qué les dirías? Porque, desgraciadamente, las cifras están subiendo de fallecidos en ciudad por culpa de eso, ¿no? Consejo para el conductor es de que siempre que circule, sobre todo por zona urbana, y detecte peatones circulando cerca de la calzada, tanto si encima de la acera como no, extremar la precaución. Y aquel peatón que circule... Si circula mal, decirle que no, que para eso está la acera, que es el lugar donde hay que circular. Y en el momento de tener que cruzar la calle, pues no cruzar nunca hasta que esté seguro. O bien que el coche se haya detenido, no que crea que se va a detener, sino que se haya detenido, y sobre todo si hay un semáforo, que esté el coche también detenido, o que no haya coche. O sea, que el coche ha cruzado, ha pasado y se aleja. Pues lo dejamos aquí. La semana que viene lo retomamos, la segunda y última parte de los peatones, y empezaremos con una pregunta que ya te avanzo, ¿eh? Ese típico gesto que hacen o hacemos a veces los conductores a un peatón, pasa. Sí. ¿Vale? Es que empezaremos por ahí. Sí, después, ¿vale?, podemos incidir, hemos explicado ahora un poco de forma global pues lo que hay, pero después especificaremos según qué clase de infracción y por qué motivo pues se realiza esa clase de infracciones, porque no todo se comete por el mismo motivo, ¿no? Muy bien, pues la semana que viene consejos mucho más interesantes. Si me permitís, ha habido una llamada, un oyente que me ha hecho una pregunta concreta para Pepe. Pues venga. Y me ha preguntado si cumples tan bien como capitán de los veteranos como peatón. Pues si esta persona que me conoce debe saber cómo me comportaba yo y cómo me comporto como capitán de los veteranos, pues hay que contestarle que como ciudadano, mejor. Mejor. Mejor. Lo intento. No quiere decir que pueda cometer algún error, como ser humano que uno es. Incluso hay errores que la mente a veces no lo detecta y se cometen, pero yo intento que no. Y todo lo que he hecho, he enseñado a mi mente, la he enseñado a circular. Quiere decir que mi mente circula sola, pero en base al cumplimiento de las normas, porque la he acostumbrado a eso. ¿Te imaginas más o menos por dónde van los tiros? ¿Quién ha podido preguntar esto? Yo lo tengo muy claro. Me imagino. Yo lo tengo muy claro. Claro. Dilo. Tito, me imagino. Tito Champion, yo lo tengo Tito muy claro. Tito Champion, sí. Yo lo tengo, Champion, lo he tenido claro desde el primer momento. Es que siempre es acabar de llegar a Ibiza y ya estar escuchando la radio. Este hombre es un enfermo. Yo me imagino, Pepe, que a ti te ha pasado por la cabeza. Que viva la enfermedad de la radio. No, además, siempre lo estamos comentando. Él es nuestro entrenador, nuestro representante, ¿no?, en este mundo del fútbol. Y por lo tanto, que además yo sé que él también confía mucho en mí. Y si él sabe que confía en mí como capitán, pues sabe que mi forma de actuar es exactamente igual, esté donde esté. Pues muy aquí bien. Lo dejamos, enviamos un saludo a Labi, ya le hemos saludado antes, pero le enviamos otro abrazo desde aquí y un beso muy grande. Y a ti, José López, como profesor de Educación Vial y técnico en Seguridad Vial, gracias por enseñarnos cada semana y te emplazamos al próximo miércoles aquí en esta sección de Educación Vial. Pues gracias a vosotros.